yo soy el triste. Que sufre por no llorar. Pues la mujer a mí me va a abandonar. Yo soy el triste. Que se queda y tú te vas. Yo soy el triste que canta por no llorar. Me quedaré no más con el recuerdo. Quise ingrato y cruel mujer, ahora estoy triste. Pues todo se echó a perder. Ay, vida mía, cuando te volveré a ver. Como te quiero, también te puedo olvidar, pero el recuerdo jamás lo voy a borrar. Yo soy el triste.